di mi sangre, te di mi cielo, te abrí la puerta de mi secreto, te di mi alma y tú tus besos y ese veneno de efecto lento. Te miro y tiemblo, te miro y tiemblo, te miro y tiemblo, te miro y tiemblo, te miro y tiemblo. ¿Dónde está el fuego? Sangre y tú tus besos, ¿cómo negar que aún te venero? Ese público mexicano, muchas gracias.